Católica Radio, lo que tú eres. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Con este tema tan impresionante, Cantata de Puentes Amarillos de Pescado Rabioso, nuestro gran poeta argentino, el flaquito Luis Alberto Spinetta. Lo perdimos ya hace casi 10 años, eso es mucho tiempo. Lo perdimos, digamos, en forma física, pero obviamente que sigue habitando en nuestros corazones. Y esto nos da la entrada a una nueva entrega de Literalmente en Metropólica Radio Internacional. Hoy tenemos poesía en Hora Negra. Idiota, como esta canción, y ante quién ensucien sus manos como siempre. Y para nuestros oyentes, Metropólica Radio Internacional, hoy literalmente tenemos un invitado, una invitada especial. Ella es una mujer llanera, como profesión no es poeta, y digamos que de alguna manera eso es lo maravilloso, que no vive de la poesía. Bueno, ahí hay una cosa a la que tendríamos que estar pensando, que yo no vivo de la poesía, eso es completamente falso. Sí vive de la poesía, porque uno vive de lo que lo hace sentir, de lo que lo hace vivir. Ella es Marta Valencia, es una chica llanera, poeta, y está hoy con nosotros con este maravilloso fondo de Cantata de Puentes Amarillos. Marta, bienvenida a Metropólica Radio Internacional. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Miguel, agradecida de estar en este espacio, en este desplegar de letras, de luz, esa luz que es la poesía, la luz que ilumina en sombra, en luz. Es una maravilla. Agradezco infinitamente esta oportunidad. Para mí es un honor que estés aquí sentada en los micrófonos de Metropólica Radio. Imagínate, Marta, un mundo sin poesía. ¿Cómo sería un mundo sin poesía? Un mundo sin letras, imagínate. Un mundo austero, gris. Yo pienso que la poesía es lo que aspiramos, lo que circunda. En el caso mío, lo que el alma gotea. Es todo lo que aspiro, lo que observo, lo que transmuto, lo que sollozo. La poesía es... ¿Hueles a poesía? Es oler, es tocar, es contemplar. ¿Sabes a poesía? Sé a poesía. Okay. La poesía es el arte maravilloso de dialogar con nosotros, nuestras facetas, con el mundo. Entonces, para mí es maravilloso. Soy apenas un aprendiz, una obra en construcción, pero lo hago con todo el apasionamiento que se puede tener. El programa es en vivo, transmitimos hoy desde los estudios Metropólica Radio Internacional. ¿Y quién es Marta? ¿Quién es Marta Valencia? ¿Dónde nace Marta Valencia? ¿Cómo Marta se compone ella misma, se autodiseña como poetisa llanera? Bueno, soy de Villavicencio, de profesión abogada, muy distinta a este caminar de letras que me circunda en el alma, pero agradeciendo toda la experiencia que eso puede traer consigo. Pienso que la escritura y la lectura ha estado conmigo desde que puedo tener memoria. Ha sido luz, ha sido sombra, ha sido llanto, ha sido vida. Y siento que en esa contemplación, en esa discusión conmigo misma, con mis yos, con todo el hecho poético, todo lo que nos circunda, es lo que me ha permitido, no sé, transmitirlo a través de palabras, ¿no? Yo siento que soy una soñadora, que vengo de la cordillera, que provengo del mar, que rozo las olas, que soy del acantilado, y quizás todo eso que siento, la poesía me permite transmitirlo y transmitírselo al mundo, y que el mundo lo tome como lo quiera tomar, porque esa es la maravillosa forma de la poesía, que yo la creo de una manera, pero se la entrego al mundo y el mundo la toma para sí y la transforma y la trasciende de una manera increíble. Entonces, eso es quizás quién es Marta Valencia siendo poeta, en esa construcción de poeta que soy apenas un aprendiz. ¿Qué es soñar con la poesía? ¿Tú sueñas con la poesía? Yo ¿vives sueño, en la poesía? ¿Respiras sueño con en la poesía? Es melodía para mí. Incluso la poesía es música. La poesía es ese sentarme a dialogar, ese sentarme a soñar despierta, es ese caminar con alas, es ese intentar volar entre tanta gente de pie, como lo decía el maravilloso maestro Spinetta. Entonces yo siento que sueño con poesía diariamente, ¿no? La contemplo en mis momentos de sombra, que los tengo muchísimos. Soy un ser humano con muchísimas facetas, muchísimas situaciones complejas con que dialogar, y además observo en cada cosa que veo la maravilla de lo que es la vida, incluso en la muerte, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia maravillosa. Cada letra, cada verso para mí es vida, es lo que transmito, es lo que me suda, es mi piel, es mi habla, es mi vida, es maravilloso. Por eso en el fondo escuchamos Cantata de Puentes Amarillos, de nuestro querido Luis Alberto Spinetta, con estos Pescados Rabiosos. Pero no vinimos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, aunque siempre es un honor, un honor escuchar a Luis Alberto Spinetta. Pero hoy es tu turno, Marta. Quiero que nos pongas a soñar. Yo utilizo una frase un poco brusca, la aprendí hace mucho tiempo: prodúcenos a todos tus oyentes una piloerección. Ok. Bueno, yo voy a contar una anécdota de un poema que escribí hace poco, que es quizás de lo que hablo, de lo que circunda en este maravilloso mundo de lo que es la poesía. Y encontrándome en una situación familiar, en una sala de urgencias, veo cantidad de situaciones cotidianas de una sala de urgencias donde los pacientes, los médicos, cada uno en su situación, y a lo lejos veo un ser en el ocaso de su vida, una persona bastante mayor. No podía él, digamos que emitir ninguna palabra, apenas gestos, aullidos, y en ese momento pensé en sequedad, ¿no? En este olvido, en lo que somos, en lo que soy en este paso terrenal, apenas un suspiro, apenas una hoja seca, apenas lluvia. Y esa persona, a pesar de ese momento tan crucial en ese momento de su vida, en el que quizás estaba pasando de esta vida humana a esa otra vida que quizás nos espera más allá, en ese momento sentí esa necesidad de escribir eso que para mí dialogaba conmigo, esa imagen que dialogaba conmigo, y me permito entonces leerles a todos ustedes este poema, quizás para esa persona que no sé si está en este mundo terrenal ya, o si está en ese bardo entre el paso y la vida y la muerte, pero con esa ensoñación lo paso a recitar. Y dice así: tan solo una hoja seca. He caminado lento en este vendaval del habla. Mi cuerpo ha sido espiga, también crujido, clamor, matorral de sequedad, apenas quejidos, apenas lluvia. ¿Qué será de mis anhelos desertores? ¿O de la exclamación del alma aligerada? ¿Qué será de la juventud del alba, de la noche, de la negra noche iluminada por la estela? Quizás vuelva a ser un crío en esta barca de inquietudes, y serás tú, vida mía, la que limpie mi lengua. Serás tú en la eterna sequedad, ya sin habla, ya sin tiempo, apenas la hojarasca, apenas la pluma, tan solo una hoja seca, olvido. Tan solo una hoja seca, de Marta Valencia, hoy acá en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos. Esto es Cantata de Puentes Amarillos, Pescado Rabioso, nuestro muy querido Luis Alberto Spinetta. Ojalá que esté en el infierno alegrando a todos los rockeros. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Lograr que la poesía supere a la poesía es algo muy complejo, pero a la vez es el objetivo principal de aquel que escucha poesía. Sí. Yo escucho poesía gran parte de mi tiempo, y cada vez que tengo contacto con un poeta nuevo, para mí es como una experiencia nueva, es una nueva relación. ¿Tú qué te basas? ¿En qué te basas? ¿Qué te inspira para construir poesía? Yo creo que me inspira todo lo que me circunda. Un ave en su canto maravilloso, el roce de las hojas por el viento, mi propia vida en esta multiplicidad de facetas, mis propias sombras, esos diálogos que tengo conmigo diariamente, en los que incluso en dolorosos momentos me ha sacado a la luz esas alas que a veces ocultamos por multiplicidad de situaciones. Entonces, con la poesía yo dialogo, yo despierto, yo asimilo. Es un diálogo increíble, es un hecho poético que me circunda en todo lo que veo, con todo lo que se me para enfrente, un árbol, una flor, otra persona, ¿no? El que pasa por la calle, el que lleva el globo en la mano, el semáforo que cambia, la persona que... O sea, todo genera poesía, todo tiene un no sé qué que nos ayuda, que nos alimenta. Entonces, para mí es maravilloso circundarme en todo lo que inclusive es tan doloroso, pero que puede sacarte palabras tan maravillosas del alma que quizás no eres capaz de decírtelas en esta realidad que vivimos, pero con las que circundamos dentro. Y eso, para mí, la poesía nos permite quizás ahondar en lo más profundo de nuestro ser. What do you want from me? De Pink Floyd, precisamente, sí. Nos habla de ello. Vamos a escuchar un poquito a estos genios en este disco en el cual aún no había el conflicto entre David Gilmour, sí, y la banda. No sé quién fue el conflicto, no me importa. What do you want from me? De Pink Floyd, en Metropólica Radio Internacional. Hoy, con Marta Sánchez, Marta Valencia, con lo que es Sánchez. Marta Valencia, con sus poemas, en Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos en un momento, en Metropólica, contigo, en tu poesía. Pink Floyd, de la subliminal poesía hecha psicodelia en Metropólica Radio. Hoy, literalmente, con Marta Valencia. Bueno, yo quiero hacerles lectura de otro poema maravilloso en un diálogo que tuve en un momento pesaroso con la naturaleza, que para mí es una inspiración maravillosa, ¿no? Que nos permite ahondar en esa vida que a veces se nos pasa apresurada, y me permito con mucha humildad hacerles lectura. Paso a recitar el poema, y dice así: escucho el ruido de las hojas que se mueven al compás del viento, susurros qué hacer con la desolada percepción. Sentada en la banca roja del pequeño jardín, me cuestiono qué hacer. Tal vez baste sonreír, quizás calentar el invierno que habita en la hoguera. Paradójico, algo así como darle calidez al frío que penetra el ardiente corazón. Saturada de emociones indescifrables, vuelve el viento con su susurro. Escucho. Las hojas caen, un ave se posa junto a la banca, y el árbol que tengo frente a mí, rebosante de vida, me invita a vivir. ¿Qué hacer con la pena? Tal vez lanzarla al viento, verla sucumbirse con las hojas, posar la mirada en el árbol viviente y estremecerme en su regazo, arrimar mi alma a su resplandor. El silencio es porque la poesía nos deja sin palabras. Te dice desde México Jorge Balaguera, y te agradecemos, Jorge Balaguera, que no sabes qué hacer, que no sabe él, no, en este momento no sabe qué hacer con el amor, que lo que tú le estás diciendo al oído le está encantando. Gracias. Entonces, que te envío un fuerte abrazo. Gracias. Y que ojalá no sea la última vez que participes en Metropolica Radio. Recuerda, Jorge, tú puedes descargar este podcast en nuestra página web www.metropolicaradio.com. Ahí tú llegas a la sección en donde último programa, ahí entras tú, en este caso literalmente, ves, puedes escuchar Marta Valencia, y a partir de la próxima semana podrás descargar sin ningún inconveniente los poemas espectaculares de Marta Valencia. Gracias, gracias Miguel, gracias Jorge, agradezco a todos los que me escuchan, esto es maravilloso, es una oportunidad para mí impresionante. Con la mayor humildad comparto mis letras, yo lo hago con el mayor apasionamiento, con las ganas, con la energía de compartir con ustedes esto que me brota del alma. Quisiera hacer lectura, no sé si me lo permites Miguel, de un poema que me repito a diario. No, es un poema que hice con las entrañas en las manos, y quiero compartirlo con ustedes para que cada uno lo asimile de la manera que lo considere, porque esa es la maravillosa oportunidad de la poesía. Este poema se llama Este mundo es de valientes. Yo no suelo ponerle títulos a mis poemas, son muy pocos los que lo tienen. En este se llama Este mundo es de valientes, y para recitarlo. Y dice así: este mundo es de valientes. Errante amigo mío, te digo a ti, este mundo es de valientes. Observo la gallardía de los héroes, esa que sobrepasa toda inseguridad. Sobrevuelan por los aires contaminados de optimismo, mas ellos van exprimiendo el deseo hasta convertirlo en antídoto. Si entendieras que sus almas resoplan en canciones de cuna, tú, peregrino de azares, te aferras al tranvía de la excitación agreste, mientras ellos buscan fascinación por lo propio, lo imperfecto. Este mundo es de valientes. Más allá de los pregones malsanos, de la maratónica apariencia y la propia voz que juzga, en ellos suele verse sin predicamentos la benevolente expresión de lo que urge decirse, de lo que suele salvar a un corazón maltrecho. Pero no creas, aventurero, que en ellos no se forjan avasalladoras sentencias. Bien sabes que en las tonalidades más grisáceas de un perdedor rendido suele hallarse la palabra profética que saca del fondo toda cavilación. No importa cuánto no sepan o cuánta marea ilusoria parezca derrumbarse en la memoria, ellos saben sacar fuerza de las ganas y creerse el cuento de que incluso en la muerte puede contemplarse el renacimiento. Amigo mío, te lo digo a ti, este mundo es de valientes. Gracias, Miguel. Tus poemas carecen de título, lo decías tú. ¿Tienes alguna explicación para ello? ¿O lo harías como lo hizo el viejo? Se me va en este momento. Bukowski. Charles. En el que decía que bautizar un poema es echarlo a la mierda, de alguna manera. No quiero encasillarlo, ¿no? Porque para mí es la luz, pues, que sale de mí, la sombra inclusive, el grito, ese grito que está dentro y que se desplaza hacia el mundo y que lo toma el que lo escucha como un grito interno también y que lo puede sujetar de la manera en que lo considere, de la emoción que tenga, de lo que el corazón le palpita. Entonces, por eso no suelo... digamos que encasillar el poema en un título específico, son muy pocos los que lo tienen. Okay. Tus antologías, conozco algo de las antologías que tienes tú ya publicadas, ya eres una poeta publicada finalmente, porque publicar en una antología ya significa que eres un poeta publicado. Sí, en una antología, en una editorial española, Saracataya, el poemario se llama la antología Voces en el Viento, aparece un poema mío también con ellos en el blog. También con ellos en el blog tengo publicado otro poema de mi autoría. Y también participé en un concurso con una editorial venezolana que también tiene asiento aquí en Colombia, J. Bernabel, y también pues obtuve el premio por poeta colombiana con un poema con el que participé. Bueno, ese poema no se los vamos a pasar a ustedes acá en Metropolica, eso ya está publicado en la página web, en el blog, ahí entran lo pueden ustedes. Adquirir en Amazon, Voces en el Viento, para quienes lo quieran tener. Son 100 poetas de todas partes del mundo, una poesía maravillosa, para que ustedes se deleiten, para que las letras circunden, habiten este universo maravilloso que se puede salvar con poesía, con el amor, con la compasión que se siente hacia el otro y que puede salvar vidas, ¿no? Que puede alentar ese espíritu que todos tenemos dentro. Por lo tanto, si quieren leer el poema, deben adquirir primero la antología, porque eso es ya un uso literario, además que es parte de tu, obviamente todo esto es tu autoría, pero ya es parte de tus derechos como autor. Así es que no lo vamos a contar aquí. Si quieren escuchar esa hermosura, pueden entrar, hay un fragmento en la página web, en metropolicaradio.com/marta-valencia, ahí hay un pequeño extracto, incluso ahí en la página pueden entrar a tu blog personal, ¿no? Y al blog de la Asociación de Poetas. Cuéntanos, ¿cómo caes tú? ¿Cómo llegas tú a esa Asociación de Poetas? La verdad, en este mundo de redes sociales que actualmente tiene tantas situaciones contradictorias, ¿no? Muchas, es paradójico porque muchas salvan, otras no tanto, pero en este caminar de red social a través de Instagram he hecho una comunidad maravillosa de poetas de los que aprendo día a día increíblemente, poetas contemporáneos que podría nombrar y que son maravillosos. Su poesía es abstracta, su poesía es de piel, de entrañas. Entonces, a raíz de eso conocí a algunos de esos poetas, en su mayoría españoles. Pertenezco entonces a la Asociación de Poetas, la AEIS. Somos varios poetas reunidos que hacemos ciertas metodologías, hacemos dinámicas, compartimos esas dinámicas a través de Instagram, que es, digamos, la plataforma por la que mayormente comparto mi trabajo, @instinto2924. También tengo en Facebook, Instinto Nuevo Comienzo. No obstante, en Instagram es donde se ha creado esa comunidad maravillosa en la que me pude hacer partícipe de la asociación con poetas increíbles, como te digo, Miguel, de los que aprendo, Marta Viñez, Natalia Capodeca, Laura, Isaura Duarte. Son una cantidad de poetas contemporáneos que tienen una poesía maravillosa, una poesía de alma. Entonces, ha sido maravilloso. A través de eso me pude también vincular con el blog de Saracataya, con la editorial Saracataya, que también es española, y a través de esa misma red social tuve la oportunidad de participar en el concurso de Bernabel 2022, que es el que te comento, donde fui ganadora poeta colombiana, poeta nacional, con el poema con el que participé. Tu vida es la poesía. mi vida, la poesía, la escritura, para mí es lo que sudo día a día. Durazno sangrando. Durazno sangrando, porque los duraznos son de los duendes. Es que Spinetta es poesía. Si Spinetta es un duende. No, es... O sea, esa frase de, dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Eso es algo inimaginable. Eso carcome la piel. Es una cosa maravillosa. O sea, la poesía es magia. La poesía trasciende todo cuanto podemos nosotros respirar. Es la posibilidad de salvar un mundo lleno de egocentrismo, ¿no? De aferramiento, de apego. La poesía te hace humilde, te ayuda a descubrirte también, ¿no? A amarte incluso en sombras. Sobre ese aferramiento que incluso para mí ha sido tan difícil en circunstancias de mi vida, incluso ahora por las que atravieso, también hice un poema que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a escuchar un poco de Durazno Sangrando, precisamente porque sé que es uno de los temas que más te gusta de Luis Alberto Spinetta, y además que es de... es con Invisible, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, sí. Esa época Invisible, sí, de Luis Alberto Spinetta, sí, en el que él se regodeaba en ese momento de manera muy humilde, sí, es un tipo muy humilde, sí, en el que sentía que no lo contemplaba, que no nació para ser famoso, sino para ser músico. Entonces, Durazno Sangrando, de Luis Alberto Spinetta, con Invisible, en Metropólica Radio Internacional. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Me arraigo hasta los huesos en esta cavidad profunda. Abarco todo cuanto considero mío. Lo aprisiono al pecho y promulgo la forma avasallante del poseer, la caricia egocéntrica del succionar. Ante tal estrechez de posesiones pesarosas, él ha exclamar su desconcierto. Conmovido, observa mi atamiento, repasa mis desvelos tormentosos, se pregunta confundido, ¿cómo clavarse de cabeza al suelo si no son suyos estos pasos, si no son míos estos vuelos? ¿De dónde proviene su acérrimo apego? ¿Acaso será el velo de sus ojos nublados? Su asombro sacude con fuerza mis brazos, lucha incesante por mi desprendimiento. Busca soltarme el nudo con que me ha amarrado el alma. Quiere por fin darme esas alas de las que me ha privado el aferramiento, el portentoso desapego. Marta Valencia en Metropólica Radio Internacional, hoy noche de poesía. Veo que tienes un toque excesivamente erótico en cada uno de tus poemas. ¿En dónde basas ese erotismo? Pienso que lo siento desgarrándose en el alma, ¿no? En mi propio cuerpo, en mi propio ser, en la forma como me observo. Cuando no soy esa persona llena de miedos, de apariencias, cuando me dejo ser quien soy, ¿no? A través de la palabra. Bien. Y ese dejarse ser a través de la palabra, ¿qué implica para ti como persona? ¿Hacia dónde quieres llevar tu vida, basada obviamente en tu sentir por la poesía? En la libertad. En la libertad, esa libertad de permitirme ser quien soy, sin miedo al fracaso, sin miedo al ojo que juzga, el propio ojo que juzga, ¿no? Que es el mayor juzgador, quizás. Esa libertad de sentirme plena, de sentirme feliz, incluso en adversidad. Entonces, es lo que me lleva a la poesía, ¿no? Interrogarme constantemente me interrogo, conmigo hablo, disecciono, succiono eso que no puedo, digamos, determinar en esta realidad que asumimos en la cotidianidad. Y la poesía entonces me permite ser ese camino, ese puente con el que me comunico conmigo, mi cuerpo, mi vida y mi existencia. ¿Cómo nace la poesía en ti después de la crisis? La poesía viene generalmente... ¿Implícita en la crisis? Implícita y como una luz. Como una luz en medio de la sombra, es como si estuviese yo en los peores momentos de sombra y penetrara la palabra. De alguna manera esa crisis a la que tú le haces en este momento honor, porque lo que es, la forma en como lo veo es un honor, alimenta tu poesía, es decir, la crisis... ¿Te genera poesía de alguna manera? La sombra pienso que genera poesía porque es quizás lo que siempre pretendemos ocultar, ¿no? Es lo que quizás pretendemos ocultarnos a nosotros mismos. La poesía nos permite hablarlo de manera directa con nosotros, ¿no? Y obviamente cuando sale en palabras y se lo damos al público, también el público se permite hablar consigo mismo. Entonces siento que la poesía en eso incluso salva. No permite que esa adversidad, que esa hiel se convierta incluso en savia, que vibre, que el alma vuele, que las alas por fin se expandan. Entonces siento que sí. Margarita Rojas nos dice desde Ciudad de Panamá, es una oyente a la que queremos muchísimo y está pues siempre muy vinculada en Metropólica Radio. Dice que siente que la ropa, perdón, que la ropa que rasga ahora mismo se generan pétalos y alas de mariposa. Ay, decir, es hermoso. Sí. Es hermoso. Sí, que es siente que de la piel, que la piel desgarrada se generan. Y me recuerda un poema maravilloso, lo busco acá. Algo así como lo que me dejo ser y vuelvo, ¿no? Okay. Y dice: seré del viento la hojarasca, desplazada entre cipreses, y del campo, margaritas. Abstraídas en la bruma, sabrá el nutriente de la savia recorrer mis esparcidos. Seré caída, alada por la lluvia que suele precipitarse por el bosque. Del aire, su murmullo. Peregrinaré por los azares del tiempo y volveré a la tierra. Seré eso que vuelvo y cambio, y ese cambio que es impermanencia, que es imposible evitar. De ir y volver, de volver a la tierra, de sembrar, de ser semilla nuevamente, cada vez que podemos, siempre hay forma de renovarnos, ¿no? De ser nuevamente semilla. Algo que también noto, perdóname, en tus poemas, es la fuerte influencia de un pensamiento de impermanencia, ¿no? Sí. De un pensamiento de vacuidad, de un pensamiento de, como hablábamos así en los guías, de bodhicitta. Sí. ¿Qué tiene que ver toda esta estructura mental en tu poesía? Es maravillosa porque ese conectarme con la compasión, con la humildad, con la generosidad, con esa idea de que el otro quiere lo mismo que quiero yo y es ser feliz, y esa perspectiva desde mis ojos, o la que yo veo y la que ve el otro, me permite entender que muchas de las circunstancias que nos rodean son ocasionadas por eso que no hablamos, ¿no? De lo que no dialogamos con nosotros mismos. Y para mí la bodhicitta y esa compasión y ese amor profundo en el que puedo iluminarme para iluminar, penetra en la poesía, penetra incluso en los momentos más oscuros de mi vida, ¿no? Que los tengo a diario porque soy imperfecta, soy una obra negra, soy una obra en construcción. ¿Tienes algún poema especial para este personaje del camino medio, del sendero medio? No vamos a nombrarlo, pero sé que muchos de nuestros oyentes están navegando y precisamente alguien me escribió, me dijo, perdón, se me apaga el celular en donde tengo los mensajes, tranquilo. Así es que encenderlo de nuevo es un poco complejo. Bien, vamos a salir con el poema que te decía. Y ya luego te hago el comentario que afortunadamente nos entra de una manera bien interesante. Metropólica Radio Internacional tiene un eslogan. Nuestro eslogan es revolución intelectual en la contracultura. Contracultura no significa estar en contra de la cultura, sino es estar en contra de lo que se considera únicamente cultura, y es entrar a la contracultura, como se quiera entender. Así es que parte de lo que nosotros como medio independiente expresamos es el amor hacia sí mismo, más que finalmente el amor hacia el otro. No es egocentrismo, es amor expresado en mis conexiones. Exacto. Y esa manera de iluminarme, pues de una u otra manera ilumina también, ¿no? Yo tengo un poema maravilloso de esos que me hablo a mí misma, ¿no? Para darme ese aliento que se requiere, porque somos el desafío de cada mañana, somos nosotros, cada uno de nosotros, los únicos que podemos darnos esa mano de salvación. El poema dice así: tan espeso el bosque, trato de escurrirme entre las ramas y raíces que obran por doquier. Camino lentamente, disfrutando la pesadumbre, acoplando el duelo a la posibilidad infinita de curación. Tanto se cruza por el sendero que he logrado forjar, apoyando con firmeza mis pies sobre la tierra. Es increíble la voluntad que se forja en las tormentas arrecias. Cuántas conexiones se forman delante de nuestros ojos. A veces paro, contemplo, el dolor y el miedo punzan, pero mis ganas de sonreír suelen tener mayor poder. Yo le sigo el juego a la risa y sonrío, viéndome vivir. También los veo, a todos quienes transitan a mi lado. Ellos no reparan mi presencia, solo caminan pesarosos e irritados. Ninguno notó esa hermosa margarita amarilla que brotaba junto a la maleza. Me adentro a lo profundo, a esa parte donde la vegetación se hace más densa, donde solo me oigo cuando parafraseo lo que mi mente emerge. Y entonces tarareo la canción, esa melodía del piano que me impulsa a buscar el puente, un puente entre mis sueños y mi realidad, el que solo yo podría construir. Johan Pacino desde España nos dice: son las 2:39 y sigo soñando. Entonces, Johan, allá en Madrid, gracias por estar en Metropolitana. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por sus comentarios, me llenan de aliento y de impulso. Bien. La Casa Desaparecida es la historia de lo que ocurrió en Argentina durante la toma del poder, sí, de los dictadores, porque sí, un dictador se toma el poder. Fito Páez nos cuenta en esta canción, a manera de poema, no la vamos a escuchar toda, pero se las recomiendo, sí, ya la tenemos en el playlist de, sí, Metropólica Radio. Escuchemos esa primera parte de La Casa Desaparecida, que me parece una obra de arte total y absolutamente, es una poesía además de ello, de Fito Páez. Y ya volvemos en un momento en Metropólica Radio Internacional con Marta Valencia en Literalmente. Los puedo poner. Mis dos piernas se quedaron en Malvinas. El mal vino no me deja reponer. De la nítida y oscura pesadilla de Valeria Massa besando al cordobés que murió estacado solo entre los cuervos desangrados en resistencia a quien los dos de abriles brindamos por él. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo, argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Abrazada en la tribuna con cualquiera, cuando Boca está en mi boca, en mi boca de mujer, entre el tetra hirviendo el porro y las anfetas. Bien, pueden escuchar esta Casa Desaparecida de Fito Páez en nuestro playlist en Metropólica Radio Internacional. Marta, dice nuevamente, Johan Pacini de nuevo nos escribe, les faltó el vino. Bueno, sí. Total. Tú lo tienes allá. Envíanos total, un vino total, español, Johan, sin ningún faltó. Problema. Aquí tenemos vino. Tenemos agüita, el vinito agüita. El vinito agüita. ¿Dónde, hacia dónde diriges tú tu poesía enamorada, tu poesía de mujer enamorada? ¿Va a nombre de alguien, a nombre de algo, a nombre de quién, de qué? ¿Hacia dónde va tu poesía enamorada? Mira que para mí siempre ha sido difícil escribir para una relación amorosa. En la generalidad mi poesía va para ese ser, ¿no? Para mi ser interior, ese ser que comparto con quienes me leen y que también pues trasciende a ese ser que lo lee y lo toma para sí. He hecho algunos poemas ya para relaciones, hablando tipo amoroso, pero más como caminantes, ¿no? Que siento que es lo que debería ser, ¿no? Ese caminar en la vida con una persona de la mano, lo suficientemente maravilloso como para soltarse cuando ha de soltarse y seguir teniendo y la posibilidad de experimentar ese amor incluso después del despido, ¿no? De ese soltar de la mano. Tengo algunos de que he escrito en ese sentido, ¿no? De tener esa oportunidad maravillosa de compartir el amor de caminantes y poder incluso soltarlo en el momento en que es necesario hacerlo. Como el poema se ata y sí, se suelta, y se suelta, porque al poema hay que darle alas para que trascienda. Tal cual. Quiero hacerles lectura de uno maravilloso, de esa luz de la que yo tanto suelo hablar. Y este lo hice con una mirada maravillosa a la noche y a la luna, que para mí es increíblemente portentosa de entusiasmo y de inspiración. Y dice así: ¿cuánto le has susurrado a la noche refulgente? ¿La has distraído entre cantos de luna y nubes danzantes? ¿Cuánto de tu aliento ha sabido colarse entre el destello que deja el ocaso? Ha sido vida, tanto has salvado. Tú, canción de cuna, velero en marcha, cielo estrellado, amor vívido, tanto bien has propagado por los aires soberbios de apego. Luz parpadeante aflora en el corazón presuroso. No te alejes de este cielo que clama por tu brillo. Entona radiante tus cantos de victoria y alza vibrante la dicha hasta que me enternezca el alma. Marta Valencia, en Literalmente Metropólica Radio Internacional. Ser poeta en una ciudad limitadamente cultural como es Villavicencio, sí. No estamos diciendo que Villavicencio no sea una ciudad cultural, es una ciudad limitadamente cultural porque desafortunadamente los espacios culturales no son amplios y no existe realmente un apoyo hacia ese oficio de ser artista. ¿Qué tal este océano para ti? Ha sido difícil en mi región por lo que comentas, Miguel. Es muy complejo aquí en Villavicencio hacerse camino en este palpitar de letras. Realmente, digamos, la comunidad que he forjado ha sido con escritores de otras partes del mundo que me ofrecen su apoyo, que están ahí como impulso, como ayuda, como aprendizaje, pero sí sería maravilloso, ¿no? Para mí sería maravilloso tener esa oportunidad, porque esto es lo que soy, a lo que me quisiera dedicar y lo que quisiera ofrecer en esta que es mi ciudad, ¿no? En la que nací, pero se hace un poco difícil, ¿no? Incluso dentro de mi propio círculo soy el bichito raro, soy la incomprendida. Es muy poca la persona que hace lectura y más lectura de poesía, ¿no? Entonces siempre somos como los locos cuerdos para mí, porque es que en la poesía hay más cordura que en cualquier otra parte del mundo. Entonces es bien difícil, ha sido bien complejo. Realmente sí. Aquí en Villavicencio tengo poca difusión, igual yo soy una aprendiz, apenas lo que te decía desde el principio, con humildad comparto mi trabajo, pero estoy apenas en ese crecimiento. Finalmente y a la larga se convierte en una excelente oportunidad, porque a menor cantidad de poesía, mayor cantidad de esperanzas y escribir obviamente mucho más poesías. Colectivos, ¿a qué colectivos estás perteneciendo o has logrado pertenecer acá en el departamento del Meta? Aquí a ninguno, en el departamento del Meta, pues hay una asociación que se llama Entre Letras, una editorial, estuve algún tiempo con unos talleres de escritura, más en temas narrativa, pero pues realmente mi camino se desfoga, es hacia la poesía, es ahí donde me compenetro, donde soy quien quiero ser. Pero pues digamos que los talleres han cesado un poco, entonces digamos que realmente no tengo ningún colectivo de manera específica al que esté guiada en este departamento, no. Has incursionado también en la narrativa, ¿no? Escuché, leí algo, por lo menos tu presentación, sí. Tiene unos elementos muy profundos de narrativa. Sí, sí, sí. En narrativa, ¿qué tienes? Me encanta, incluso cuando inicié a escribir, inicié con narrativa, algún tipo de prosa poética que podíamos llamar. Tengo por ahí un escritico un poco largo, ¿no? Si quisieran oírlo pequeñito. Pequeño resumen, pues. Un pequeño resumen. Ello, claro. No lo traía conmigo acá, pero lo tengo aquí en mis borradores. Y me encanta también, ¿no? La poesía para mí es todo, es vida, pero yo pienso que la escritura en todo su argor es maravilloso, es arte, ¿no? Es magia, es la expansión, oportunidad, claro. Es expansión. Digo aquí, de pequeña tenía un buen amigo, algo extraño y bastante callado, pero vaya que sabía participar de mis aventuras. Él se situaba estático en el patio de la casa de mis padres y cada tarde se aprestaba a escuchar mis interminables historias. Yo era esa chiquitica traviesa de tacones y gafas oscuras que llegaba a su encuentro. En ese momento nada más importaba. Tan solo ese mundo imaginario que era capaz de crear, ese espacio que compartía con aquel ser inamovible que simplemente atinaba a entregarme su compañía. La tarde entonces se iluminaba y esta niña de rizos cafés era feliz. Tal vez en la vida adulta nos faltan más troncos alojados en el patio de una casa para alisar las arrugas que el paso del tiempo suele dejar en el alma. Esta pequeña de rizos alocados se hizo grande y las tribulaciones de ese paso entre la imaginación y la realidad sorta de quehaceres fue palpable. ¿Para qué luchar contra aquello que convencionalmente es necesario o importante? Esto es lo que se entreteje entre la capa de sueños que se curte de insatisfacción. Te lanzas al mundo y el corazón late con fuerza, el silencio se acrecienta y de la nada te interrogas. ¿Cómo enfrentarme a la dureza de la costumbre? ¿Cómo no aniquilar la esperanza? ¿De dónde se sacan las ganas cuando las manos se niegan a estrecharse? ¿Cuando el agotamiento te impide abrazar? En esta madura parte del camino andado en el que el aire pesa sobre los hombros, el miedo es inmisericorde. No se desliga de mi costado. Se atreve a aconsejarme, se ha vuelto el inquilino incómodo que va más allá de compartir mi intimidad. Su instancia ha dejado serias consecuencias. La solidez ha irrumpido a través de mis entrañas y todo parece ser imposible de solventar. Es para mí un gran gusto tenerte literalmente, Marta. Vamos a escuchar La Casa Desaparecida, otro pequeño fragmento de Fito Páez y ya volvemos en Literalmente. El más fuerte penaliza, pega duro, te hace trizas, nada personal, naturaleza humana. Los poderes organizan cuál será la repartija de los bienes de la época. Nadie se puede salvar, nadie se puede salvar. Sigo vivo, sigo atento y observando con el tiempo esta extraña enfermedad inclasificada que te afecta muy deprisa, que te quita la sonrisa, cuyos síntomas que ya no importa nada. Argentino hasta la muerte, la patilla de Facundo recortada de la gente de las caras. Y seguir comiendo mierda cada día, cada noche, y explicarle al mundo entero nuestra nada de la historia universal de la Argentina en sí misma. Que contiene enciclopedia de uno mismo, y encender con la virome palabritas en el cielo, en el campo las espinas, y en el centro de mi pecho hay un bicho que camina. Hoy la casa de mi infancia ya no existe ni hace falta, yo la llevo bien adentro en mis entrañas, toda llena de colores y de desapariciones, muy tempranas, muy profundas, muy amargas. Es importante, Marta, lo que nos estás diciendo hoy, y es que desafortunadamente el mundo anda en una velocidad tan compleja y tan innecesaria que nos olvidamos de ser nosotros mismos. ¿Qué tanto eres tú en la poesía, tú misma? En la poesía soy yo, soy todo lo que mi corazón palpita, mis entrañas gritan, todo lo que yo goteo, lo que el alma puede trascender, el alma vista desde cualquier punto de vista, desde cualquier visión o cosmovisión, es lo que transmito, es quizás quién soy realmente, ¿no? En este batallar de situaciones que enfrentamos día a día, de realidades que pueden desviar el camino, pero siempre hay una voz adentro que nos dice quiénes somos. Y yo siento que es esto, ¿no? Las letras, la escritura, la lectura, las palabras, la poesía, es lo que soy, ¿no? Es lo que quiero reflejar, soy ese bicho raro, orgullosamente raro, sí. que me encanta tener la posibilidad de exponer a través de mis letras. ¿Quieres escuchar algo en especial acá en Metropólica Radio? ¿Algún tema que te suene, además pues de los que ya han pasado? ¿Quieres alguno en especial? Bueno, de Fito, porque yo con toda la humildad vengo a ofrecerles mi corazón. Quisiera escuchar de Fito esa maravillosa oportunidad de ofrecer el corazón a todo el que al que podemos ofrecérselo, porque ese es el amor que salva, ¿no? A través de incluso de la poesía también. Con una condición. Primero, ofrécenos un poema. Listo, aquí voy. Bueno, voy a hablarle a mis alas. Y este poema tiene nombre, se llama Auscultando la Luz, y dice así: me escurro entre las soñadoras cosidas a mis ojos. En ellas alteo mis anhelos. Rebusco entre los aros de los tiempos la respuesta a mi infortunio. Y confronto a la apatía auscultando entre sueños la apreciada luz. Mi cuerpo no acompasa la marea que produce el movimiento, mas el cielo aviva entre fulgores mi canto victorioso. Yo prosigo en el camino guiado por las sombras del azar y los bosques. Busco encontrarme entre los gritos sofocados por el miedo. Repelo la codicia de la voz inanimada. Me vuelco entre senderos de asios y ausencias. Allí descargo la maleta alevosa del ego y sigo deslizada entre jilgueros y hojarascas que revolotean libres, movidos por el viento. Sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y esta hermosura, hojarasca de palabras, yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez. Este es literalmente en Metropólica Radio Internacional. Mi corazón, y uniré las puntas de mis mulazos, y miré tranquilo, me iré despacio. La narrativa, y hoy en la voz de Marta Valencia, literalmente. Diría yo que una prosa poética con dos latidos que me circundan, y va para todos ustedes. Esta es quizás mi descripción para todos ustedes con la mayor humildad. Dos latidos. Uno estridente, emocionante, deslumbrante al tacto, tan vigorizante. Carente de simpleza, conjuga la belleza y describe airada la oportunidad crecente de envolverse en riego, de florecer, de diluirse en el aire. Es ese latir inusitado que no teme al fracaso, que se regocija en lo sublime y traspasa la visión común del no saber estar, del pretender ser. Suaviza el gemido ambulante de la soledad ufanada en el dolor. Tan peculiar su palpitar que desborda el recorrido de la sangre, atraviesa la insatisfacción y desmonta el aburrimiento. Lo condensa en la hendidura de lo etéreo. Le abre paso a la exaltación, resonancia de la locura que suele envolver el corazón. Mas en el cuerpo resuena otra pulsación, la que desnuda la luz radiante y sabe estremecer la piel. Sacude en delirio la primavera, viva la apatía, desagua la tormenta fraguada en la estrepitosa insensatez. Esa pulsada incesante que suele clamar viveza al soportar la fiereza y locuración de un ruego. Cubre de oscuridad el cielo que se refleja en la mirada y cavila en la triste bruma que socava la palabra. La condena a la expresión agreste de un alma aniquilada, amordazada por el hábito de esculpir ruinas, de instigar al crepúsculo con su vaho inánime. Me fecundo en ambos sentires. Soy torrente en latidos, clamores al tiempo, refulgentes y sombríos, asqueados de locura pero también lisonjeros y sutiles. Me anido en la risa, subyago al temor, me involucro y resisto, me reconozco en lirios. Soy hierba en el prado, pero también veneno en jardines. Promulgo el claro de la luna, pero a oscuras silencio mis demonios con las gotas saladas que derrama mi infortunio. Soy cielo estrellado y espacio vacío, tanto de todo, miel, remedio, callosidad, suplicio. Esta es Marta Valencia, sin palabras en Metropólica Radio Internacional. Hoy, literalmente, escuchemos a esta banda italiana, Dick Dick, con Senza Luce. Un momento en Metropólica, y satisfacemos aquí a Clarita Caforio, que nos escribe precisamente desde Italia y nos dice que la poesía le está llenando en su alma, que sí, quería que le pusiéramos de Dick Dick precisamente un tema que se llama Vendo Casa. Lo siento mucho, Clarita, no me lo leyó el sistema, no entiendo por qué, pero no, por eso te coloco Senza Luce. Gracias, de Dick Dick en Metropólica Radio. Oh no, qualcuno c'è. La poesía de alguna manera es agua, es líquida, nos llena y nos invade cada uno de los poros de nuestro cuerpo. Y pensaría que no podríamos saltar sin involucrar ese flujo tan interesante del agua. Así es que Marta, es tu turno. Bueno, para mí el agua y la naturaleza es la esencia de todo nuestro ser, es nuestra madre naturaleza, ¿no? Es en la que vivimos. Y a ella también le hice un homenaje con mucha humildad. Y aquí va para todos ustedes. Y dice así: del encumbrado verde que se alza victorioso, avivando sin cadenas el grito alentador de esta, nuestra madre naturaleza. Vida. El secreto de la cordillera se robustece ante el decoro que la observa con gentileza. La sacude, extiende los brazos y le hace reverencia. La brisa parafrasea con los árboles, descansa entre las cumbres, aligera el paso resplandeciente de las nubes y al llegar al páramo se posa sobre los frailejones. ¡Ay, frailejón, cuánta savia guardas! El canto de la mañana alimenta las aves que revolotean jubilosas, y el agua, que ha sabido ocultarse en las espeletias, baña con ahínco la tierra. El camino florece, el espíritu de los seres se aviva, la luz se esparce, el agua corre y la majestuosa belleza se hace visible. Sin temores, se abre paso ante los ojos de quienes admiran su valor. Nutrirse, resurgir, sobreponerse ante el dolor de la indiferencia. Y el río que corre entre las montañas comparte vibrante la enseñanza de rearmarse ante la adversidad, de clamar, de no rendirse, de vivificarse, oxigenar amor, energía que sobresale en arcoíris. Para los páramos colombianos que tanto, tanto necesitan de nuestra ayuda, es mi pequeño homenaje, muy humilde. Bueno, esa canción es una maravilla, ¿no? Dejarme vivir ese sueño, el mejor que he tenido, es algo maravilloso en Remolinos de Soda Stereo. Y es eso, ¿no? Dejarnos llevar por los sueños, creer que es posible lograrlo, ¿no? Y esa fuerza que tenemos dentro para impulsarnos a hacerlo. Y pienso que la poesía tiene esa maravillosa fortaleza de ver en lo más insulso, en lo más insignificante para el ojo quizás de la mayoría, de lo cotidiano, la belleza que trae consigo la vida. Yo tengo un poema dedicado a alguien que simplemente al cruzar la calle llamó mi atención, alguien tan humilde, quizás tan desapercibido para el resto del mundo, pero que su sonrisa ese día salvó mi vida. Entonces, para él, para este susurro que acabamos de escuchar de En Remolinos de Soda, que es verdadera poesía de hacer los sueños, de apersonarnos de los sueños, va este poema que se llama Él. Se edita entre las sombras de los cuerpos masacrados por la ignota soledad. ¿Qué habrá de calmar la sed del alma? Lo observo entre la gente, despistado, quieto, estás golpeado por los desaires de una vida austera. Mas la sonrisa que deposita entre los seres de madera que se agolpan en la calle ha reflejado con tal fuerza la luz del sol que mi corazón absorto de pesares ha olvidado el mar agitado que acompaña al humano. Pienso, ¿qué saciará la tormenta? ¿Acaso será suficiente el resplandor de su trémula mirada? Creo que sí. Hoy, una lágrima derribó la frialdad. Pequeñísimos cielos abiertos como alas en la tierra. Eso para mí él ese día, un pequeñísimo cielo abierto como alas grandiosas en esta tierra de verdaderos seres maravillosos. Me haces acordar, y precisamente nos han pedido aquí, yo le agradezco a los oyentes que me colocan el nombre, algunas veces me colocan solamente un pequeño apodo, y este se denomina como Balachini. Me parece genial Balachini. Nos escribe desde Buenos Aires, Argentina, y nos dice que lo que acabas de leer le recuerda a Astor Piazzolla, ¿no? Sí. Y nos dice que si por favor le podemos pasar un tema para él, balada para un loco. Tengo varios, Balachini, pero voy a colocar la que a mí más me gusta, y es precisamente la versión con Amelita Baltar. La versión de Amelita Baltar y Astor Piazzolla en Esto es Alucinante. Entonces, balada para un loco hoy, literalmente, Metropolica Radio Internacional. Nos vemos en un momentito, esto es unos pocos segundos, así es que extrañen a Marta que ya viene. Viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelar el corazón. No pretendo enterrar el suplicio en la tierra poco fértil, tampoco atrincherarlo en el lado B de mi memoria. Tal vez busco atarlo a mi mano carente de empatía, quizás beberlo y escupirlo en franca revolución. ¿Qué si me empapo el alma de flagelos? Si los disuelvo en gotas de agua dulce, si amedrento el resquicio de la desesperanza y busco el sentido de la vida que me queda por vivir. ¿Qué si soy humana, tan solo humana, tanto de todo, poco de nada? ¿Qué si transito de la mano con la luna pesarosa y le cuento las historias de esta lucha, de este vientre, de esta hija de los tiempos que vuelve a renacer con cada madrugada? Literalmente, Marta Valencia, en Metropolica Radio Internacional. A media voz, quéreme así, piantao, piantao, piantao, trepate a esta ternura de loco. Todo en la vida, a lo que nos incluimos en algún momento los seres humanos que como lo dices tú, los bichos raros, sí, los que afortunadamente no encajamos. Sí. Es una revolución. Sí. ¿Qué tan revolucionaria es para ti la poesía, teniendo en cuenta que Metropólica es una revolución intelectual? Para mí la poesía es franca revolución. Es ese despertar, incluso incomodidad, ¿no? Es ese transitar por las almas y levantarlas en valentía, en lucha, en coraje, llamarlas al impulso, es llamarlas al pensamiento, al sentimiento, a la emoción, a la contemplación, y pienso que eso ya es maravilloso, ¿no? Es algo que impulsa, que ayuda, que aviva, y eso era lo que decía ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si me lleno el alma de flagelos? ¿Y qué pasa si me escupo, pues, en franca revelación, si los contamino con dulzura? ¿Qué pasa si me dejo llevar por la pesadumbre de la mano, pero la lleno de empatía para compartir esa empatía, para hacerme partícipe de esta vida y revolucionarla con amor, ¿no? Que en últimas es lo que mueve el mundo. Entonces, para mí es maravillosa la poesía en ese sentido. Hoy hemos tenido un escenario muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy atractivo, muy interesante. Me parece, desde mi óptica del arte, no es querer hablar únicamente de poesía, porque finalmente la poesía no es más que un pretexto. Sí. Es más querer hablar de lo inhablable. Sí. Es más querer hablar del idioma mudo, del invisible. Sí. ¿Qué tanto de tu poema se alimenta de ese idioma mudo? Yo pienso que cada letra, cada verso es ese idioma mudo, ¿no? Yo soy esa persona adentro que grita a voces, que aviva eso que tiene dentro a través de la escritura. Y cada vez que me siento a escribir un poema, para mí la música es esencial. Porque es como la escena de la película, no es igual la escena sin musicalidad, y para mí el poema es lo mismo, ¿no? La música va de la mano, y me siento a escribirlo y hablo conmigo misma, hablo de eso que no soy capaz de hablarme frente a frente en mi realidad cotidiana, ¿no? En esa realidad de absorta de quehaceres, de una cantidad de atamientos. Y en ese sentido es confesional, es confesión, es confesarme conmigo misma, es hablarme a mí, hablarle a mis facetas, a mis sombras, a mis luces, y esa es la maravilla, ¿no? Lo que me impulsa. Silvio Rodríguez, no puede faltar nunca. Ay. Silvio Rodríguez en yo este espacio. Yo hablo con serpientes, yo hablo con serpientes día a día, ¿no? Escuchando okay. A Silvio Rodríguez. De Silvio vamos a escuchar. Y la sueño, ¿no? Además. Sí, es decir, soñarlas en esa noche de fuerte verano en el cual Silvio entendió y esa combinación de las letras, de las formas, de las palabras. Sí. Y es este tema que vamos a escuchar, El viento eres tú. Wow. De un trabajo Domínguez, denominado Domínguez, es el tríptico. Desde lo personal, este trabajo es del año 1996, y desde lo personal supongo que es uno de los mejores trabajos que ha tenido Silvio Rodríguez. Este se lo quiero dedicar a Marta hoy. Gracias. Los oyentes que han estado en Metropólica Radio, y El viento eres tú, de Silvio Rodríguez en Metropólica Radio Internacional. A veces entra en el bosque un silbido veloz que recorre fugaz la penumbra y la luz, y los árboles fríos del bosque soy yo. Todas las copas se postran a fin de existir, de no hacerlo desechas habrían de morir. Y ese viento que trae la muerte eres tú. que abraza la flor. Y la violencia del fiero huracán, la sombra oscura que sigue mi amor, porque tú sigues ti matar. El viento eres tú, se los dedico por una sola razón. Me encanta esta canción. Es de las mejores letras que tiene Silvio Rodríguez, y sobre todo año 1996. Era una época en la cual yo andaba navegando en el mundo de la bohemia, en el mundo del arte, redescubriéndome, reconociéndome, preguntándome, ¿el poeta, el artista nace o se hace? ¿Tú qué crees, Marta? Yo pienso que es un poco de todo, ¿no? En el caso mío, siento que nací con ello, pero lo oculté. Lo oculté por mucho tiempo, lo acallé, ¿no? Por digamos que participar de la cotidianidad, de la realidad, ¿no? Esa que nos obliga a ser ciudadanos normales. Entre comillas. Entre comillas. Comillas grandísimas. Sí, ciudadanos cuerdos. Entre comillas. Entonces, quizás ese impulso que está dentro de mí desde siempre llegó un momento y dijo, no, hay que salir, hay que aflorar. Usted tiene que reconocerse tal cual. Y empecé a partir de ahí, diría que desde la universidad inclusive, a tener este contacto con las letras, un contacto muy incipiente, y ya más o menos desde el año 2019-2020 inicio a hacer escritura de principiante, como todavía lo sigo haciendo con mucha humildad para todos los que me están escuchando ahorita. Pero yo creo que siempre he sido ese ser poético y de escritura, pues, que siempre acallé por la cotidianidad, ¿no? Por lo que nos obliga a la cotidianidad. Es decir, que realmente has nacido más de una vez. El sí, nacimiento inicial sí, como ser humano en este plano sí, material. En este plano terrenal. Y el segundo, tu propia iniciación. ¿Cómo sí. fue? ¿Recuerdas esa iniciación? ¿Como poeta la recuerdas? Como sí, poetisa. Llena de miedos, porque el miedo ha circundado y era lo que le hacía lectura a esa prosa poética, a ese intento de narrativa que hacía hace un momento, y es que el miedo ha sido paralizante en mi vida, ¿no? Ha permitido dar el paso en muchas de las situaciones que quizás he podido realizar. Y con mucho miedo... dije, me enfrenté a ese miedo que suele paralizarme y decidí compartir mis letras con otros, decidí compartir eso que siento, ¿no? Llevarlo a la escritura, llevarlo al papel, llevarlo al computador, subirlo a las redes, atreverme a ser juzgada, por decirlo así, pero yo pienso que en la poesía hay algo maravilloso, y es que no se juzga, porque el poema se toma como propio y cada quien lo acopla como puede, como lo siente, y eso es algo maravilloso. Yo en la poesía he encontrado verdadero amor, ¿no? Verdadero amor en luz y en sombra. No se juzga, no se atropella, se vive, incluso se roban palabras, se roba, pues, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De este caminar de letras, de ampliarse en el universo, de difundir poesía, arte, música. Entonces ha sido algo maravilloso. Ese miedo que me contuvo tantos años se disolvió cuando vi este escenario que es maravilloso, que es el arte en todo su esplendor. La poesía, las letras. ¿Cómo te imaginas un poema? Es decir, yo me imagino un poema como una sucesión de letras intentando pelearse la una por la otra por ser primera y por no quedarse en el lugar de la segunda. Y cuando comienzan a mezclarse extrañamente, crean elementos sí. De manera inconsciente. ¿Es inconsciente la creación de la poesía? Es yo creo que circundante, Miguel. La verdad es una cosa muy chistosa. Yo ando con una libreta o con el celular o con un cuaderno y simplemente voy caminando y yo soy muy contemplativa, es decir, soy extremadamente rara. Lo que pasa desapercibido para cualquiera, para mí es algo inimaginablemente maravilloso. Y a partir de eso yo anoto una palabra y de esa palabra surgen cantidad de ideas y así se forja el poema, ¿no? Ya después yo me siento y empiezo a combinar esas palabras con ese sentimiento y esa emoción que me embarga eso que me llevó a contemplar. Y la música está ahí, ¿no? Para cada poema mío hay una música específica que me realza, que me impulsa, ¿no? Yo casi que la banda sonora de mi poema, porque es compañía completa, ¿no? La música para mí ha sido también fundamental en este caminar de escritura y de letras. Si queremos adquirir tus poemas y tu antología, si queremos leer un poco más sobre ti, ¿dónde te encontramos? Mayormente comparto en la red social de Instagram con el usuario @instinto2924. Instinto2924. Okay. Es mayormente donde comparto mi material, mis poemas. La antología Voces en el Viento se consigue en Amazon. Ahí la pueden adquirir. En esa viene un poema mío, pero también vienen poemas de otros 100 poetas increíbles, maravillosos. Pero mayormente pueden encontrarme a través de la página de Instagram. ¿Tienes una página en Facebook? También. Estuve viéndola, Instinto también. Instinto Nuevo Comienzo, digamos que una vez se publica en Instagram, él la publica casi que asociada a mi página en Facebook. No obstante, la movilización, digamos que la poesía mayormente surge en Instagram, ¿no? En este momento. Si en algún momento alguien acá en Villavicencio o en cualquier lugar del planeta donde nos escuchen y donde quieran bajar y descargar en algún momento este podcast, y a los muchos usuarios que llegan, quisiera decir, Marta, queremos escucharte, queremos que vengas y participes en una tertulia literaria, ¿cómo te contactan de manera directa? Bueno, mi correo electrónico es Marta martav84@hotmail.com y mi número de celular es 313-292-5006. Esos son mis medios de contacto. Estoy al tanto día a día, tanto en el celular como a través del correo electrónico. Vamos a tenerte y vamos a poderte generar la invitación para dentro de muy pocos días para un lugar cultural acá en Villavicencio. Gracias. Cuando lo tengamos listo, vamos a contarle a nuestros oyentes locales acá en Villavicencio, a un lugar maravilloso, es un lugar en el cual realmente se hace una tertulia genial y ya muy prontamente vamos a estar hablando de eso. Marta, gracias por haber estado con nosotros. No hemos terminado, nos faltan aún 3 minutos. Para nosotros, Metropolitan Radio, es un gran gusto y mucho más en este espacio, literalmente, haber contado contigo, con tu emocionalidad, con la forma en cómo combinas esas letras perdidas que salen siempre de la cabeza, en la forma en cómo logras ordenarlas una tras otra y la melodía que nos has construido por medio de tus poemas. Si alguien quiere ser poeta, ¿tú qué le dirías? Que se abalance hacia sus alas, que escuche esa voz interna, ¿no? Esa voz que siempre acallamos, ¿no? Que lo saque, que lo aflore, que se impulse, que sea valiente, que luche. ¿Quiere decir que esa voz interna finalmente no es una voz que nos haga daño? Bueno, podría desde el plano psicológico, no me atrevo a entrar en esa discusión. No obstante, a veces sí acallamos esos sueños, ¿no? Que tenemos muy profundos, por miedo sobre todo al juzgar, ¿no? Al ojo ajeno. Y pues realmente digamos que somos quienes somos y debemos ser conscientes de ello primero y sentirnos orgullosos de ser diferentes, ¿no? Diferentes no en un mal sentido, diferentes simplemente, y compartir esa diferencia maravillosa que también une y que también permite crear, ¿no? Y que también permite transmitir amor. Entonces yo pienso que uno debe lanzarse. Yo lo dejé mucho tiempo de lado y me lanzo ahorita aún en construcción y de aprendiz, pero bueno, agradezco este espacio, Miguel, y de manera maravillosa. Ha sido increíble, y a todos los oyentes su humildad y su generosidad para con mis letras, lo agradezco en el alma, ¿no? Para mí esto es un incentivo, un impulso. Bien, gracias, Marta. Despídete de los oyentes, diles chao, mechudos, nos vemos en otra ocasión. Para mí ha sido maravilloso compartir con ustedes estas letras, estos poemas que comparto con ustedes de corazón. No sé, no tengo palabras de agradecimiento con su generosidad, y espero que todos se pasen y leamos y compartamos, y que las letras se expandan y que la poesía vuele y que el amor fecunde. Muchísimas gracias. El siguiente programa, a partir de las 9 de la noche, es precisamente mostrar eso. Se llama Motel Montaña. Es un programa producido desde Pernambuco, en el estado de, bueno, desde la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, wow, en Brasil. Y los, es decir, hoy, bueno, no sé qué nos irá a traer hoy nuestro querido, pero escúchenlo. Motel Montaña es una vaina completamente alucinante. Gracias por haber estado con nosotros, queridos oyentes. Mi nombre es Miguel Rico López, director Metropólica Radio Internacional, el control master Miguel Rico López. En los equipos, afortunadamente, está José Luis Vaquero allá desde el centro de transmisión de Metropólica Radio Internacional. Y nos vamos a quedar con Carlos Varela, y precisamente con una palabra para dejarnos con ese voz tan impresionante. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo encuentro, no mejor, pero siempre diferente. Gracias, Miguel, gracias a todos, un abrazo fuerte y mucho amor para todos, mucha poesía. Una palabra de Carlos Varela en Metropólica Radio Internacional. No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. desde Colombia transmite Metropolica Radio Internacional. Well, I've had una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres. Yo nunca vi New York.